tú digas sí, caminaré con zapatillas Nike o Adidas. Y luego compraré un gran abrigo de alguna piel para regalarlo a algún amigo. Ganaré un montón de premios tras acabar una carrera en la universidad que todo el mundo dice que es genial, pero en otra vida, pero en otra vida, pero en otra vida, pero en otra vida. De tiempo me recorreré todos los mares en mi propia lancha si queda agua. Antes despediré a todo empleado que no trabaje más de 20 horas para cobrar una miseria que yo pagaré con mi codicia para poder ser un hombre honrado, adinerado, pero en otra vida, pero en otra vida, pero en otra vida. Menudo coraje me da el personaje que viste de traje, es todo un salvaje, viaja en carruaje, paga peaje, no lleva equipaje, solo su dinero y todo el sabotaje. Escucha el mensaje que hoy te traje, es un buen brebaje para tu linaje. Elige una estrella y haz que esa baje, recuérdalo siempre, comienza tu viaje. Ilusión para el corazón cuando no hay tu ni son. Qué desilusión para el corazón cuando no hay tu ni son. Qué desilusión para el corazón cuando no hay tu ni son. Qué desilusión para el corazón cuando no hay tu ni son. Pero en otra vida. Yeah.